Y ahora hemos comenzado a hablar de las cosas que nosotros como iglesia tenemos que enfocarnos para hacerla en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo, como usted sabe, en los últimos días. Y hay muchas cosas que usted y yo tenemos que enfocarnos. Gracias, muy amable. Eso es. Tiene que arreglarme esta bocina aquí. Ese que suena como si estuviera dentro de una lata. Es que tiene que quitarlo, poner eso flat. Ok, que se oiga y no moleste. Eso es. Ya aprendió el nombre. Gracias. Muy bien. Thank you. Muy amable. Así que yo quiero que suene cuando yo esté cantando también, cuando esté saludando ahí arriba. Lo hacen muy sofisticado, le ponen mucho y le mueven tanto, cuando lo mueven tanto que lo dañan. Ok, ahí suena perfecto, ¿verdad que sí, hermanos? Cuando, sí, cuando terminemos todos pasamos, le damos un cocorrón al hermano allá atrás. No, lo bueno es que el hermano no se enoja. El hermano me dijo a mí: hermano, dígame lo que sea, dígame hasta perro muerto, yo no tengo problema, ¿no? Sí, así me dijo el hermano. Ok, muy bien, ahora sí, borren todo y comenzamos otra vez. Hemos estado hablando de, pues, de todas estas cosas de las cosas que tenemos nosotros que evitar, las cosas que tenemos que enfocarnos. El último día que hablábamos de la necesidad de nosotros, hermano mío, mantener nuestra salvación, enfocarnos en nuestra salvación. Ahora, una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer para enfocarnos en nuestra salvación es específicamente el hecho de que usted y yo tenemos que mantenernos, permanecer. Y de nuevo, varias veces hemos tocado este punto. Yo quiero ahondarme en el día de hoy en esto. Hermanos míos, hay gente que para ellos la iglesia es sencillamente como un club, un pasatiempo, algo donde ellos vienen porque no tienen otra cosa más importante que hacer. Y el día que haya otra cosa que para ellos sea más importante que hacer, o como le he dicho varias veces, se enoje o alguien le haga la vida pesada aquí adentro, o se enoje con el pastor. Hay gente que mientras el pastor le cae bien, aquí están contentos con los dientes para afuera. Pero que no se suelte el pastor y diga algo que no le guste, o que le dé una santa regañada por ahí, hermano mío, ni las placas se le mira. Amén. Y este tipo de gente corre alto peligro con respecto a su vida. Amén. Por eso vamos a ver algunas cosas en esta noche que son necesarias con respecto a esto que nosotros hemos estado hablando. Hay varios versículos bíblicos que hemos escrito aquí en el libro de Hebreos. Antes de nosotros leerlo, gloria a Dios, nosotros vamos a hablar de esto, de la permanencia, de nosotros perseverar, de nosotros permanecer, de nosotros persistir. Y tenemos que hacerlo, hermanos míos, porque en primer lugar, si nosotros lo hacemos, oiga bien, nosotros vamos a cosechar de ello. Amén. Fuera, vamos a nosotros a ver, fuera de lo bíblico, hay muchas cosas que la Biblia nos dice. Y obviamente la cosecha que nosotros en el camino del Señor tenemos si permanecemos en la vida eterna. Ahora, fuera de esto, más que esto, nosotros, al nosotros caminar por la vida, usted sabe que usted no comienza ninguna negociación si usted no persiste en ello, no va a hacer nada. Usted, por ejemplo, que tiene varios años casado, todavía permanece casado porque usted ha tenido que sacrificar algo. Todo el que está casado aquí sabe que en un momento dado, amén, al carro se le trancan los cambios. ¿Verdad que sí? Pero usted ha decidido echar su matrimonio hacia adelante y su matrimonio ha salido hacia adelante. Y todo aquel que ha permanecido en el matrimonio sabe que es así. Amén. Usted está aquí y vino de su país porque persistió. ¿Cuántos de ustedes después de estar los primeros 6 meses aquí querían espantar el mulo? Todo el mundo. A ver, levante la mano todo aquel que emigró. Y estando aquí los primeros meses, sabe que quería devolverse. Obviamente. ¿Y sabe por qué usted la ha hecho todos estos años? Porque usted no hizo caso a ese llamado de su tierra. Y persistió. Y persistiendo, usted ha permanecido en este lugar. Todavía estamos. Gloria a Dios. Dámele un poquito de brillo a esto. Que se oiga más clara mi voz. Tengo mi voz, mi garganta mal, en verdad. Y si no me ayuda, ahí se oye mejor. Si no me ayuda, voy a tener problemas. Ok. Muy bien. Entonces, usted ha permanecido. Usted ha persistido. Y esa persistencia ha pagado. Yo una vez le dije que nosotros en el día de hoy tenemos corriente eléctrica. Porque hubo un señor que se llamó Tomás Alva Edison, que después de haber fallado 14,000 veces, 13,999 veces haciendo la bombilla, falló. En el número 14,000 la hizo. Así que usted tiene bombilla en el día de hoy, gracias a que un señor no cuitió 13,999 veces. Amén. Albert Einstein. ¿Sabe por qué Albert Einstein es uno de los científicos más grandes del mundo? ¿Sabe usted que es uno de los matemáticos más grandes que el mundo ha dado? ¿Sabe qué? 47 veces se quemó en matemáticas. Así que para ustedes los que están aquí, oiga bien, eso es una esperanza para usted que se ha quemado en el año. Asimismo, grandes escritores, grandes personas han tenido que luchar y luchar y luchar y luchar. La persistencia paga. Así que si usted es alguien que cuitea muy fácil, oiga bien, y le voy a decir, si usted como en lo secular es un quitter, un cuiteador, le llamo en Tex-Mex, uno que fácil abandona, le voy a decir que también va a ser cuiteador en el camino del Señor. Por ejemplo, ¿por qué? Porque servir al Señor es mucho más difícil que trabajar su trabajo en el secular. Permanecer en el Señor es mucho más difícil. Así que, mire usted, hay un predicador famoso, y algunos de ustedes quizás han leído de él o han escuchado de él, Spurgeon. Charles H. Spurgeon tenía una escuela en Londres. Y Spurgeon, cuando alguien venía con él, pues sencillamente de la misma manera, él le decía: ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees? Y algunos le decían: yo creo lo que usted quiera que yo crea. Le decía: tú no sirves para esto, vete. Porque por lo menos algo tiene que creer, aunque esté equivocado. No tiene carácter. Wesley, el gran fundador de la iglesia metodista, cuando él enviaba a alguien a predicar el evangelio, decía: Mr. Wesley, Dios me ha llamado. Dice: ah, Dios te ha llamado a ti. Le dice: ok, si Dios te ha llamado, vete a predicar a tal lugar. Y lo mandaba. Y después de cierto tiempo, esta persona regresaba y daba reporte. Y Wesley le decía: ¿cómo te fue? ¿Cuántos se convirtieron contigo? Y si le decía: nadie se convirtió, entonces ¿cuántos se opusieron a tu mensaje y te hicieron violencia? No, nadie tampoco. Dios no lo ha llamado a usted. Porque si Dios lo hubiera llamado, o la gente se convierte, o si no se convierte, piedra te tiran. Amén. En otra palabra, esto es el evangelio es algo de persistir. Amén. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que tengo por aquí. Allá en la pared, usted tiene el libro de Hebreos en el capítulo 2. Gloria a Dios. Varias veces usted ha leído quizás este versículo. Dice allí: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Allí la palabra del Señor nos dice que hay una posibilidad muy grande de que la persona que escucha el evangelio no la haga. Y note usted que allí da la fórmula bajo la cual usted está enfocándose en su salvación, la va a hacer en estos tiempos. Dice allí que usted tiene que poner atención y atender diligentemente las cosas que usted ha escuchado. En otras palabras, no basta con usted sentarse y escuchar un mensaje. Necesita, habiendo escuchado, diligentemente comenzar a aplicar aquellas cosas que a su vida, amén, atañen con respecto a lo que usted ha escuchado. Bendito el nombre de Dios. Los tiempos que nosotros estamos viviendo no son tiempos para nosotros estar distraídos, hermano. Amén. Estamos viviendo los días en los cuales nosotros sabemos que Cristo viene. Y usted, el negocio de su salvación, es el negocio más importante que usted tiene en esta vida. Amén. Por lo tanto, hay que poner atención. ¿Qué pasa cuando usted oye y no pone atención? La Biblia dice que el diablo viene y arranca y arrebata la palabra sembrada. Y si la palabra que se siembra es arrebatada, la misma no fructifica. Amén. Yo quiero que usted note el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 11. Allí nos dice. ¿Qué dice allí? Oye, bien, aquí hay tanta gente que no chueca, que no lee. A ver, vamos arriba. ¿Está conmigo? ¿O tiene la garganta abollada como la mía? A ver, todo el que tenga voz clara, lea, haga algo. ¿Qué dice? Ese pero está chueco, tiene que leer más fuerte. Pero eso es. Deseamos que cada uno de vosotros, oiga bien, muestre la misma solicitud hasta el fin. Párele allí. Deseamos, dice Pablo, que cada uno muestre la misma solicitud. Esta palabra solicitud nos está hablando de una dinámica. Nos está hablando de una acción. De una acción, de algo activo. Que cada uno muestre ese deseo activo. Amén. ¿Quiénes son la gente que la van a hacer en estos tiempos? No la gente pasiva. No la gente que se siente a cruzarse de brazos a ver qué Dios va a hacer conmigo hoy. Amén. A Dios tenemos nosotros que buscarlo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Esto nos habla de actividad. ¿Qué dice la Biblia? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate. ¿Qué dice la Biblia? Que si nosotros estamos ociosos, nos caemos. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, activamente. Amén. Hay gente que quiere espiritualizar, todas las cosas las espiritualizan. A mí me da cosas, alguna gente que usted comienza a hablar con ellos. Y yo en este tipo de gente no creo, obviamente. Sí, hay gente que cuando usted abre la boca con ellos, de una vez se van. Todo es espiritual. Y yo estoy viendo, esto están en ese puro cuento. No son así, de verdad. Sí. Todo es un espiritismo, una cosa. La espiritualidad, Espíritu Santo y Espíritu. Bueno. Amén. Oiga bien, este tipo de personas tiene la tendencia muchas veces a sentarse y a esperar como que Dios obre en ellos, que Dios los levante, que Dios le hable. Hay gente, hermanos míos, que dice, no, yo no me muevo de aquí si Dios no me habla. Mire, payaso. Amén. Están esperando que Dios venga a hablarle. Se parece al que se está ahogando. ¿Se recuerda la historia del ahogado que le he hecho varias veces? que había uno que se cayó en un río, se lo estaba llevando el río. Y estaba allá pegado de un árbol, de una rama. Y dijo: Dios mío, sálvame. Jehová, tú has dicho que estaría conmigo, sálvame. Y de repente viene alguien y le tira un lazo. Dice: amigo, agárrese de este lazo, de este mecate, y sálvese. Le dijo: no, deja, estoy esperando que los ángeles que están al lado mío vengan y me defiendan. Porque la Biblia dice: a tu lado caerán 10,000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará. Dijo: ok, muérase. Viene otro y le tira una cámara de aire, un tubo salvavidas. Agárrelo. Dijo: no, yo estoy esperando que Jehová venga y me salve. La cuestión es, a rato viene un helicóptero del guardacosta, roto, y baja la canasta. Súbase, súbase, no podemos aterrizar. Dijo: no, estoy esperando que Jehová venga y me salve, porque él ha dicho. Se fue el helicóptero y ¿sabes qué? Se rompió la rama, se lo llevó al río, se ahogó y se murió. Cuando llega al cielo, está delante de Dios. Señor, no se puede creer en ti. ¿Quién podrá confiar en ti? Tú dijiste que tú estarías conmigo y no estuviste. Mentiste, Dios, y no se puede creer en tu palabra. Dios, ¿por qué me ahogué? Dios dijo: por animal y burro que eres. Dice: mira, aquel que te tiró el mecate lo mandé yo, contestando tus oraciones, payaso. Le digo: mira, el que te tiró la llanta lo mandé yo, porque no hiciste caso, a ver si te caía el 20. Y el helicóptero del ejército, fui yo que lo mandé que te encontrara. Así que si te moriste, bien muerto. Se parecen a muchos hermanos del... Amén. Todos lo quieren espiritualizar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hay una responsabilidad que usted tiene. Amén. Dios ya hizo lo suyo. Oiga bien, lo que a Dios le toca hacer por usted, Dios no pretende que usted lo haga. Pero lo que Dios espera que usted haga, más le vale que lo haga, porque Dios no lo va a hacer por usted. Si la Biblia dice: ocúpate de tu salvación, más te vale que te ocupe de ella. Si la Biblia dice: sé diligente. Si la Biblia dice: aviva aquellas cosas que están a punto de perecer en ti, que están muriendo, más le vale que avive, que atice el fuego, que meta los tizones al fogón. Bendito el nombre del Señor. Oiga bien, yo no tengo que ponerme a esperar a ver si Dios me habla que vaya a evangelizar, porque ya la orden está dada en la Biblia. Hay gente que dice: hermano, me voy a orar a ver si, pues, si este impío que me está enamorando es la voluntad de Dios. Ya Dios habló en la Biblia, Balaán, Balaana. Ya Dios dijo que está orando por cosas que debía de saber. Pero es que yo no sé. Por Aragán, que en vez de estar leyendo la Biblia, anda leyendo quién sabe qué cosa, si es que lee. Amén. Gloria a Dios. Dije: gloria a Dios. Dije: gloria a Dios. Yo tengo ahí en la ¿qué? En la cabina de radio donde transmito en estos días, ahí tengo un librito. No lo uso para predicar ni nada, sino que se me quedó ahí. Sin mentirle, es de este grueso. Y viene un hermano y me dice: hermano, ¿y qué es esto? Digo: yo ábrelo para que vea. Y una letrita, hermano, que apenas con lupa para verlo. Ahí no tiene ni dibujito. No tiene nada, hermano. Es puras letras. Letrita, hermano. Que para ver eso. Dice: hermano, ¿y qué es esto? Digo yo: ese era uno de los libritos que yo estudiaba para ejercer medicina. ¿qué es esto? Y bueno, se llama el PDR, Physician Desk Reference. Es el libro, cada año sale ese librito. Es el libro que usamos los médicos para recetar. Y ahí están todas las medicinas que se comercian en Estados Unidos. Y en México, para la medicina de México, hay otro que tengo. Y para la medicina de su Centroamérica querida, hay otro librito de eso. Ay Dios, dice el hermano. Oiga bien, no hay forma de que usted como médico se entapone toda esa cosa. ¿Quién se lo va a aprender toda esa cosa de memoria? Usted se aprende las medicinas que usted receta con más frecuencia. Pero ¿quién se va a aprender toda esa cosa? Entonces, ese libro se llama Physician Desk Reference. Dice referencia del escritorio del médico. Se supone que usted lo tiene en su escritorio. Esa cosota. Y cuando usted va a recetar, si no se recuerda de la dosis, química, mecanismo de acción de la medicina, usted abre ese vuela burro y lee allí y se empapa allí. Usted no mira que a veces los médicos se les pierden a usted. Está leyendo. Están escondidos por ahí leyendo. Y el doctor que no aparece anda consultando, haciendo una oración. Amén. Porque usted no va a inventar con la vida de alguien. Hello. Pues yo le voy a decir, si para ejercer medicina yo me embotellaba eso, para salvarme, yo creo que su Physician Desk Reference que tiene ahí en la mano, vale que se lo tire, lo mastique, se lo coma, lo piense, lo medite, lo digiera, lo vuelva a repetir y lo vuelva a comer y lo vuelva a rumiar y lo vuelva a comer y lo vuelva a digerir. Bendito el nombre del Señor, y sepa lo que Dios espera de usted. Gloria a Jesús. Amén. Hay que ser solícito. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Yo quiero que usted note esta expresión. ¿Hasta cuándo tengo que estar activo? ¿Hasta cuándo? Hasta el último respiro. Hasta que esterique el último dedito de la pata suya. Cuando usted se muere ya no tiene que hacer nada. Adiós, mundo cruel, ya pasó. Pero mientras esté vivo, a usted le toca responsablemente hacer. ¿Sabe qué? En las iglesias en el día de hoy se le enseña a los hermanos a ser irresponsables. Por ejemplo, ¿a qué? ¿Por qué está hablando lo que está hablando? Nadie quiere pagar el precio. ¡Ring! Don usted que está por la radio, ore por mi matrimonio. Y yo le digo, ¿sabe qué? Primero tengo que saber por qué voy a orar por su matrimonio. Ore por mi marido. ¿Cuántas veces no mete uno la pata? Ay, sí, la hermana, qué marido tan malo, qué horrible. Hasta el día que usted habla con el hombre y oye la otra campana. Y ese día usted cambia automáticamente de opinión. Porque mira que el malo no es tan malo como se lo pintaron. Y la mala es la otra acusadora, quizás. Amén. Por ejemplo, yo consejería a mujeres solas, yo no le doy, yo traigo a su marido. Y eso lo aprendí de Jesús, samaritana. Y él le dije, no, te enseño cuando venga con tu marido, busca a tu marido, tráemelo. No tengo marido aquí, bien dice lo que cinco ha tenido y el que tiene no es tuyo. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. No, hermanito, no se preocupe, ahorita hablamos a Dios y Dios ese hombre se lo amarra y se lo trae donde sea. ¿Quién dijo? Y si se fue porque usted no ha cambiado. O vamos a voltear la tortilla. Ahora quizás cambie, que esta mujer cambie y usted se logro en la casa, que anda dando patadas, voladora, de karateka, kung fu, yudoka y todo. Pues el que tiene que comenzar a cambiar es usted. Amén. A los padres, no te preocupes, oramos si tus hijos cambian ahorita. ¿Cuándo van a cambiar? Si usted no hace lo que tiene usted que hacer, Dios va a obrar, pero Dios espera que usted sea solícito, haciendo lo que tiene que hacer hasta el fin. Gloria a Dios. No estoy diciendo con esto que Dios no cambia, sí cambia. Porque dirá usted, entonces, ¿para qué voy a orar entonces? No, usted va a orar, pero aquella persona tiene que poner de su parte. Dios le toca. Usted ora por esa persona, Dios se encarga de tocar las puertas del corazón de esa persona. Y está la puerta y llama. Pero aquel tiene que abrir la puerta, tiene que tomar una determinación. Usted tiene que tomar la determinación de serle fiel al Señor, permanecer fiel al Señor. Amén. Venga lo que venga, pase lo que pase. Lee otra vez el versículo. No les oigo. Pero deseamos darle el codazo al vecino. Dígale que vos, que tú, que cada uno de vosotros muestre. Mostrar es enseñar. No meramente que diga, ay sí, ya yo lo ganó. Tiene que demostrarlo. Y se demuestra con acciones. El creyente tiene fruto digno de arrepentimiento. A veces en las iglesias, hermano, hay un refrán que nosotros decimos allá en la tierra nuestra, que es México, obviamente. Dice, yes, kiri. Dice, de lengua me como un plato. Y si le pone chile, me como cuatro. Y si es habanero, mejor así. Bla, bla, bla, cualquiera habla. Yo soy cristiano, ¿quién dijo? Demuéstremelo por sus obras. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Por lo que hace. Amén. Dice, muestra la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza, seguridad de la esperanza, a fin de que no se hagan, no les oigo, perezosos, lazy, arrastrado, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo? Amén. Fe es confianza. Paciencia, en inglés me encanta la traducción al inglés de la palabra paciencia. Long suffering. Eso es paciencia en inglés. ¿Cómo me gusta eso? A ver, repítalo. Long, largo, suffering, sufrimiento. Dispuesto a, paciencia es estar dispuesto largamente a permanecer, a resistir, si es necesario, a sufrir. Eso no le gusta a mucha gente. Porque vivimos en un mundo con mentalidad de McDonald's. Y queremos tronarle los dedos a Dios. Muévete, pero rápido, muévele Dios. Si no me voy al mundo, váyase. ¿Por qué te fuiste al mundo? Porque oré a Dios y Dios no hizo lo que yo pensaba que iba a hacer. Cuidado. Amén. No seas perezoso. Siga mirando. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Aquí está hablando de ser imitadores. Así como Abraham dice aquí, creyó a Dios y tuvo paciencia. Amén. Nosotros podemos imitar a aquellos personajes. Y así como ellos cosecharon, nosotros vamos a cosechar de la misma manera, si no nos hacemos perezosos. ¿Qué es lo contrario a perezoso aquí? Ser solícito. ¿Qué es solícito? Estar activo en nuestra salvación, El evangelio no es una religión de ritos. No es una religión de ritos muertos. Si usted se va a la masonería, a la logia masónica, qué cosa más horrible. En la logia masónica, la gente hace ritos simbólicos. Que haciendo tal o más cuales ritos, poniéndose tal o más cual cadena, sacando, poniendo unos cuchillos y unas espadas. Ellos dicen que en el mundo espiritual están haciendo, fabricando elementos, haciendo señas con las manos. ¿Quién dijo? Ritos muertos. Amén. Y así usted se va a montón de religiones, ritos muertos. Y así también muchos del evangelio y de la salvación quieren hacer de esto una religión de ritos muertos, wrong, falso, de toda falsedad. El evangelio es vida. Y usted tiene que ser solícito en vivir para Dios. Amén. Tengo a Cristo, ok, voy a vivir para Dios todos los días de mi vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Otro versículo más. Seguimos leyendo. ¿Qué dice aquí? Hebreos 10. Dice aquí: no pierda, de Hebreos 10:35. No pierda, pues, vuestra confianza. Confianza significa fe, que tiene grande galardón. ¿A qué se refiere aquí cuando habla no pierda vuestra confianza? Si usted en el evangelio no tiene confianza, usted no va a actuar. Por eso la fe sin acción es muerta, porque demuestra que usted no tiene confianza. Amén. Por ejemplo, si a usted lo invitan a llenar una aplicación y le dicen: te voy a dar trabajo. Si usted tiene confianza, usted llena la aplicación. Si usted tiene confianza, usted se presenta a trabajar. Si usted no tiene confianza, aunque le ofrezcan, usted no va. Amén. Confianza genera acción. ¿Nos estamos entendiendo? Por eso aquí dice: no pierda tu confianza, tu confidencia. Por eso le puse ahí la palabra fe. Es lo mismo. No pierda la fe. Confianza. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios tiene grande galardón. Ahora yo quiero que usted note. El problema es cuando usted comienza a actuar y usted no percibe, no mira el fruto de aquella por lo cual usted está actuando. Y aquí es donde la palabra de Dios nos habla de paciencia. Dice: no pierda la confianza, que tiene galardón, tiene fruto, tiene premio. Porque os es necesaria la paciencia. Long suffering. Sufrir largo. Es necesario. No importa si yo creo que actuando aquí voy a obtener lo que Dios ha dicho que voy a obtener, el galardón. Entonces, no importa la que esté pasando, yo sigo hacia adelante. Amén. Es por eso que muchas personas se impacientan. La palabra impaciencia, sí. Paciencia es long suffering. Es no querer sufrirla. Lo contrario de paciencia es desesperación. Amén. Hay un refrán por ahí que dice: Dios aprieta pero no ahorca. Otra cosa que yo he aprendido es: Dios nunca llega tarde. Y también he aprendido: Dios tampoco llega temprano. Dios llega a su tiempo. Ahora bien, el que se desespera siempre quiere sacarle un paso adelante a Dios. Y aquí es donde está el problema. El que tiene fe y confianza. Por eso Pablo dice, yo estoy seguro que a mí nada ni nadie me separará. Y aun si me matan, Dios guarda mi desposorio. Este hombre estaba seguro. ¿Qué tan seguro está usted en Dios? Y esto es lo que usted tiene que aprender a desarrollar en el día de hoy. Hermano mío, está llegando el tiempo donde nosotros vamos, el hombre va a tratar de mirar y ver a dónde se va a anclar su fe. No hay a dónde poner la mirada. Yo veo al querido presidente que está ahí. Hermano, pobrecito hombre. Si es el que me va a salvar a mí, estoy frito. Veo el Congreso de los Estados Unidos, pobrecita gente, peleándose allí por un puestecito. Desgreñándose y matándose. Ya estoy, la política me tiene harto. Y, oye, ¿y estos son los que me van a salvar a mí? Dicen ellos. Si la esperanza suya es el jefe suyo que le da trabajo, pobrecito usted. Porque usted en el trabajo que usted tiene, a usted lo saludan mientras usted está produciendo. Mire usted, yo no soy racista, para nada. Pero mire, con este color de chocolate que tengo y esta cara de chango preso que tengo, cuando un blanco se me acerca y me da la mano a mí, algo quiere de mí. Oh, Mr. De León. Oh, yo soy De León ya, yeah. Mister, oye, ascendí ya de chango para ser león. Se parecen a algunos pastores. Nunca llaman a uno. Y cuando ya suena el teléfono, dice algo quiere. Y son tan mentirosos que dicen, te estoy llamando para saludarte. Y hacían 2 años que no me llamaban. Y yo se la canto luego, luego, digo, bueno, ¿qué quiere? Solo le digo, no me está llamando para saludarme. Deja este formalismo que conmigo no va. ¿Cuánto? No. ¿Cuánto le dicen a los padres o los hijos así? No, pero algo quiere. Oye, ¿cómo lo hiciste? Oye, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo incorporar mi iglesia? Oye, ya me sé la historia. Así mismo, así la gente del mundo. Ahora, note usted, en el caso de Dios, Dios no se acerca a nosotros porque quiere algo de nosotros. Dios no necesita nada de usted. En el libro de Filipenses dice, en una forma bien clara, dice, no es que yo ande buscando dádivas, sino que quiero fruto que abunden a tu cuenta, dice Dios. Dios no necesita. Antes de que usted existiera, ya él era Dios. No fue con su voto popular ni con su alabanza que usted lo subió a su trono. Hay unos cantos por ahí medio raros, dice, que te voy a subir a tu trono con alabanza. Dios no necesita de mi alabanza para subirse al trono. Yo necesito de alabarle a él para afirmarme. Bendito el nombre de Dios. Amén. Oiga bien. Oiga lo que aquí dice. No pierda la confianza, porque tiene galardón. No obstante, ahí dice, es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entiéndase obediencia, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. Oiga esto, esto es la forma en que usted muerde, amarra su salvación. Gloria a Dios. Dios ha dado una promesa muy grande. Y Dios es fiel en su promesa. Y Dios no habla disparate. Ahora él ha dicho, ok, te he dado la promesa. Pero esa promesa, para obtenerla, tiene que hacer mi voluntad. Eso es responsabilidad. Y esto es lo que muchas iglesias a usted no le enseñan. A usted le enseñan que el pastor se acerca a Dios, que el pastor es un ayudante de Dios, un representante de Dios en la tierra. Que Él es el único que habla con Dios. Y que Él está allí para obtener favor de Dios para usted. No importa cómo usted viva. Allá viene usted, córrale. Mi mamá tiene cáncer. La señora más idólatra, hermano, que. Olvídese. Tiene 200 altares por ahí escondidos. Y hasta el brujo va. Pero usted, esa es la promesa de Dios. Pastor, ore porque Dios tiene que sanar a mi mamá. Y allá viene el pastor, le echa una mentira. Y le dice, sí. Dios te va a hacer el milagro. ¿Quién dijo? ¿Está Dios obligado con su mamá idólatra? ¿Está Dios obligado con su hijo sinvergüenza? Ay, pastor, mira, una vez iban a matar a un mexicano aquí, que mató a un policía, y le iban a dar matarile, y le dieron matarile. Y aquí llegaron, hermanos, los familiares, buscando que Dios le sacara y le eliminara la pena de muerte. Por todas las iglesias anduvieron esa gente hasta que llegaron aquí. Y yo le dije, en el nombre del Señor, lo van a matar, en el nombre del Señor. Hasta aquí llegaron. ¿Sabes qué? Pero que en todas partes hemos dicho, ya hemos orado a Dios, y oye, dejen de estarse pidiendo, porque a Él le van a dar matarile. La única opción que Él tiene es arrepentirse, buscar a Cristo. Le dije, ¿por qué? Porque ese hombre mató a un policía. Está condenado a muerte. Y a ese no lo perdona nadie. Nadie lo va. ¿Y sabes qué? Todos los demás pastores se equivocaron. Y el único que tuve razón fui yo. Porque le dieron matarile. Sin inyección letal. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Dios no puede violar su propia palabra. ¿Qué dice el libro de Romanos? Dice que el magistrado lleva la espada para castigar a los malvados. Y la espada, hermano, no es para limpiarse los dientes ni para limarse las uñas. Usted no compra una espada para limpiarse las uñas de los pies y a ver. Porque para eso se compra una lima ahí en Walgreens, una lima de esa de uñas. Usted sabe para qué la espada. La espada es para sacar tripas, para traspasar gente, para cortar cabeza, para hacer la espada es un arma de guerra. Y Dios dice en su palabra, el magistrado lleva la espada para hacer justicia, cortar cabeza. El que obra injustamente, el magistrado está llamado a obrar con la espada, a aplicar la ley. Obviamente yo digo estas cosas por la radio, hermano, y la gente que no entiende dice, oye, pero es que está... A la gente que oye esto cree que estoy hablando de otro evangelio. Dice, oye, yo nunca había oído esto, bienvenido al evangelio por primera vez. Amén. Dios no le va a cumplir todos los caprichos a usted. Dios espera que usted haga y viva y camine conforme a la palabra. Dice ahí que si usted camina conforme a la palabra, no tiene que temerle al que lleva la espada. Al contrario, el que lleva la espada, dice, lo premiará. ¿Lo ha leído en Romanos o me estoy inventando algo? Entonces, Dios ha dado un montón de promesas. Aquí viene la gente a usted, le habla de las promesas de Dios. Hermano, y a mí... No se me hace pesado, no se me haría pesado. Yo ponerme aquí durante 10 meses, cada día, hablarle de las promesas de Dios. ¡Cuántas promesas lindas! El asunto es que usted tiene que decir, esas promesas son para mí. Y hay pastores, y hay ministros, y hay líderes que le aplican esa promesa a todo mundo. Todo el mundo. Lee porque son las promesas de Dios para su pueblo. Pero hay que ver quién es pueblo y quién no es pueblo. Porque la Biblia dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, yo soy pueblo. Y el Señor va a decir, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. No les conozco. Eso eran infiltrados. ¿Por qué eran infiltrados? Porque aunque vivían conforme o asidos de la promesa, no hacían la voluntad de Dios. Y para usted obtener la promesa, ¿quién es el que con paciencia? Porque hay gente que dice, hermano, pero yo he esperado en el Señor. Ay, hermano, la señora. ¿Por qué será que hacen así? Porque nosotros los hombres saludamos así. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, hacen así? No, solamente los maridos van a decir. ¿Cuántas de ustedes, maridos, han visto que se mueren? Ok. Oigan bien. Oye esto, chicos. Todo el mundo dice, hermano, yo he esperado en el Señor. Pero quizás para usted la espera ha sido una espera, es una pérdida de tiempo. Usted puede esperar en el Señor y va a obtener respuesta del Señor si hace, si obedece. Dios está comprometido con usted y le hace partícipe de sus promesas. Pero usted, ¿qué hace? Lo que a usted le dé su santa y realicísima gana y vive como se le dé su santa y real gana. ¿Usted qué va a hablar de las promesas de Dios? Puede durar años esperando y se va a quedar esperando. Y va a decir que Dios es mentiroso porque no le cumplió. Y Dios no tenía que cumplirle desde el principio porque usted vivió como se le dio la gana. Usted, señora, a su marido lo trata como si fuera cualquier cosa. Usted, señor, a su mujer la trata como cualquier cosa. No diga que esté esperando promesa. ¿Qué promesa? Ustedes, muchachos, una bola de desobedientes. Usted, señora, con una lengua de chismosa que puede lavarle el baño de su casa y todavía sobra lengua. Chismeando, husmeando. Gente chueco en sus negocios. Gente mentirosa. Que no se le puede creer ni la mitad de lo que dice. Cada vez que hacen cualquier cosa, es un lío. Hay gente, hermano, que, ay, Dios mío, uno dice, Señor, quítamelo de cerca. Porque no hay, hay gente, hermanos, que llegan a un lugar y si no hay lío, ellos lo hacen. Si ellos lo comienzan, ellos comienzan el lío. Tiene usted que decirle, por favor, Dios mío, qué cosa. Pero según ellos son los primeros acreedores de la promesa. Te va a quedar esperando. Hello. Vamos a ver otra vez. ¿Qué dice? Promesa cumplida y voluntad de Dios van juntos. Si usted no obedece, no hace la voluntad de Dios, usted no va a obtener la promesa. ¿Qué dice? Es necesaria la paciencia. Ahora bien, las promesas se dan en el tiempo de Dios, no en el tiempo suyo. El tiempo de Dios requiere paciencia. Y la paciencia se desarrolla porque usted tiene confianza. Usted cree en Dios, tiene confianza. Eso genera paciencia y en paciencia usted va haciendo la voluntad de Dios. Usted se olvida del galardón. Hace la voluntad de Dios, agrada a Dios, vive para Dios y va a obtener la promesa. Ok. ¿Se entendió eso? Clarísimo, ¿verdad que sí? Así que a mí no me venga, y hermano, pero ya lloré y Dios no hay. A mí no me venga a reclamar, yo no soy Dios. Hermano, pero yo he orado ya. ¿Y cómo voy yo? Si Dios no le ha hecho, ¿cómo lo voy a hacer yo? Hermano, pero ya oro, sí, ya oramos. A veces vienen con la hermana Marta. Hermano, le encargo, pero le encargo mucho la oración. Pero no se le vaya a olvidar. Hermana, pero mucho, porque tengo mucha necesidad. Ok, Señor, mira a la hermana, sus necesidades. Y a la otra semana, hermano, ya le oró al Señor. No se le vaya a olvidar, porque tengo mucha necesidad. ¿Ok? Qué bueno que hay gente que intercede. Qué bueno nosotros poder interceder los unos por los otros. Pero lo que a usted no le gusta oír es este versículo que acabamos de leerle. Tiene mucha necesidad, pero tiene que obedecer mucho al Evangelio. Pero anda muy chueca, muy chueco. Y si anda chueco, se va a quedar esperando. Y luego va a arremeter contra nosotros. Esos hermanitos no tienen poder. No tienen poder. Qué desilusionado estoy. Yo quedaba mi diezmo ahí, esperando que iban a orar con más ahínco para obligar a Dios, ponerle las esposas y doblar el brazo a Dios para que me obedezca, para que Dios hiciera lo que. ¿Qué hiciste ya con este micrófono? Voy a doblar el brazo. No, esto le bajaron ahí. No oigo nada. Se bajó el micrófono, ¿verdad? Sí. No, pero ya ni 50 se dieron. Entonces. Sí. Pues sí, no. ¿Sabe lo que fue? Chequen el power que no se haya disparado allá. El power allá. Yo soy técnico también. Aquí yo hago ingeniería también. Ok. Entonces, oiga bien, estas son las cosas que salen del alma. Como que Dios está obligado a hacernos nuestros gustos. Pero usted no está obligado con Dios. Usted no, usted hace lo que a usted le dé su santa y real gana. Y eso es lo que a usted le han enseñado donde quiera que usted ha ido. Yo estoy seguro que esta es la primera vez que muchos de ustedes escuchan semejante cosa. Dice, hermano, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Ahí está en la Biblia, montón de versículos. Pero esos predicadores andan degallando, es una expresión que usamos en mi tierra, sacando los versiculitos mejores que se apliquen a lo que ellos le van a dar a la gente. Y la otra cosa no se la dice. Yo le digo a usted la verdad. Amén. Gloria a Dios. Ok. Vamos a seguir mirando. Hebreos 12. ¿Qué dice? Lea. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, gracias, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. Aquí nos habla otra vez de acción. Lea el versículito. Léalo otra vez. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro grande nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? No los testigos de Jehová. Los testigos allí son todos aquellos personajes mencionados en Hebreos capítulo 11. Note usted que por el Espíritu Santo, el escritor de Hebreos, en cada una de esas generaciones hubo un representante de gente que la hizo. Tenemos a Abel, tenemos a Noé, tenemos a Abraham, a Moisés, a Isaac, a Jacob, a Jefté, a Ruth, a Sara. Hay un ejemplo, hay una muestra en Hebreos 11 de toda la gente común y corriente como usted y como yo que la hicieron. Y ahí lo que está diciendo es, si ellos la hicieron, que anduvieron frente a nosotros, nosotros también podemos hacerla. Y allí nos dice que algunos de ellos la hicieron obteniendo victoria y otros la hicieron a través del sufrimiento, la paciencia, long suffering, porque algunos fueron muertos y por la fe soportaron obedeciendo al Señor. Ahora dice, si aquellos, y oiga lo que usted dice, dice tan grande nube de testigos, dando a entender que no fue ni uno ni dos, fueron mucha gente que en aquellos tiempos la hicieron. Nosotros, dice allí, también podemos hacerla. ¿Cómo podemos hacerla? ¿Qué dice aquí? Número uno, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En otras palabras, usted y yo tenemos que tratar de mirar nuestra vida. En los versículos anteriores, nosotros hablábamos de la voluntad de Dios. Todo creyente tiene que saber cuál es la voluntad de Dios. Si usted como creyente no sabe cuál es la voluntad de Dios, entonces ¿cómo va a obedecer lo que usted no sabe? Por ejemplo, usted está aquí en el estado de Texas. Mal que bien, usted sabe cuáles son las reglas de vivir aquí. Aquí en Estados Unidos usted no se sabrá todas las leyes, pero más o menos usted sabe cómo debe de vivir. Usted ha vivido varios años aquí y ya a esta altura usted más o menos sabe lo que se acepta y lo que no se acepta aquí. Amén. Y por eso usted no ha caído preso. Imagínese que usted venga de África y en el aeropuerto montándose en el avión. Bueno, primero venga sin ropa, porque en África usted andaba en la tribu suya sin ropa. Bueno, si lo dejaran llegar, que no lo van a dejar llegar así, pero si se volvieran locos en el avión y lo dejen llegar, usted es preso en el aeropuerto desde que llega. Usted sabe cuáles son las reglas, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que la sociedad permite y lo que no permite? Yo llego a un país y lo primero que le digo, ¿cuáles son las palabras que no debo de decir aquí? Porque usted sabe que los lenguajes cambian de país a país. En México, querido lindo, usted, dicen una palabra que si usted la dice en mi país, a usted lo matan. Para yo aceptar esto de cuero de mujer, hermano mío, a mí me dio un trabajo horrible aceptar esa palabra. Porque en mi país un cuero es una prostituta. Y yo veía a todo el mundo, no, ella es un cuero. Y él es, ¡ah, qué cuero! Y yo, Dios mío, trágame tierra. Todavía al día de hoy no la uso esa palabra. Para mí esa palabra es malísima en mi tierra. Para ustedes eso es como comerse un taco. Ahora, hay palabras que yo diría aquí, que en mi país no es nada, que yo he escuchado a alguna gente ponerse roja. Yo no la digo por respeto al lugar donde estoy, por respeto a usted. Hay palabras que para usted son maldición, que para mí no son. En mi país se usa. Y alguna gente de mi país que a veces dice, no, porque en mi país se usa esa. Pero digo, oye, no, aquí no la diga, porque va a ofender. Va a ofender a otras personas. Y yo veo gente que... Y bueno, no se dice. Amén. Porque usted donde llega, usted sabe cuáles son las reglas. Y mal que bien, usted se somete a las reglas. Para usted obedecer a Dios, usted tiene que saber cuáles son las reglas. Y aquí donde viene, muchas veces nosotros en los países donde vivimos nos sometemos a las reglas. Pero cuando vamos a la Biblia dice, no, la Biblia dice eso, pero en mi país se hace otra cosa. Y a mí que me importa lo que sea que en su país o en el mío. Amén. Ahora no es un asunto de lo que se haga en su país o en su cultura. es lo que se llama la cultura de Dios. Si Dios dice que algo es pecado, aunque todo el mundo lo acepte. Y si Dios dice que algo está bien, aunque todo el mundo diga que está mal, si Dios dice que está bien, está bien. Amén. Entonces, número uno, dice, ¿sabes qué? Tenemos el ejemplo. Hay un montón de gente, lo que dice Hebreos 12, que la hicieron. Ahí se le llama grande nube de testigos. La Biblia está llena de gente que la hizo al cielo. Y Dios está diciendo, si ellos las hicieron en diferentes tiempos, en diferentes generaciones, usted también puede hacerla. Número dos, usted tiene que pararse y dice que tiene que despojarse. Eso implica una decisión de todo peso de pecado. Pecado no es lo que usted crea que es pecado, es lo que Dios diga que es pecado. Hay cosas que son pecados que a usted no le parece pecado, pero a usted le importa un pepino si le parezca, si a Dios le parece, Dios sabe más que usted. En otra palabra, usted lo que tiene que hacer es, se para bien vestidote de muchísimas cosas, analiza lo que es la voluntad de Dios y lo que Dios ha dicho con respecto a cada vestidura. Dios dice, ¿sabe qué? Esto te queda mal. Quítatelo. Esto te queda mal. Quítatelo. Y dice, vaya despojándose de todo peso de pecado. Lo que Dios dice versus mi condición. Santiago dice que la palabra de Dios es un espejo en lo cual nos miramos. Nos hace ver cómo nosotros estamos y tenemos que obedecer. Pero dice que usted no se mira en el espejo y se mira la cara tiznada y luego dice, mire, tengo la cara tiznada. Y se olvida cómo estaba. Si se mira en el espejo es para tomar acción. Amén. Y toma acción. Si usted se mira en el espejo y se mira despeinada, señor, o despeinado, señor, usted saca el peine y mientras esté frente al espejo, se peina. Usted no se para en el espejo y dice, mira, estoy greñuda, greñudo. Y luego, mira qué feo me mira. Bueno, ya me voy. Usted no lo hace. Se mira y desde que se mira dice, qué mal estoy. ¡Ay, estoy horrible! Dice la señora. E inmediatamente toma acción. Pues así mismo nos miramos en el espejo de la palabra. Y usted toma acción. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Someterse a la verdad. Oiga bien. Si su cónyuge, mujer o mamá bien mujer, señor, ¿qué le diría usted a su mujer? Ahora, mire, señora, evite ese problema, mejor no pregunte ciertas cosas. No le diga a su marido, ¿cómo me veo? Eso es meterse en problemas, meter a su marido en problemas. ¿Qué le diría usted a su cónyuge? Mi amor, ¿cómo me queda este vestido? Mal, quítatelo. Mi amor, ¿cómo me veo? Si me hubiera preguntado hace 50 años. Pues, así mismo Dios quiere que usted se mire en el espejo, usted mismo. Y se analice. Y dígase usted mismo, ¿cómo me veo? Mal. ¿Cómo me veo? Le dice el Señor a su esposa. Y las mujeres son tan buenas. Gloria a Dios por las mujeres. Sí. Dice, mi amor, cuando la mujer es así, ya. Lo mató. Anda buscando la vuelta a ver cómo le va a decir. Amorcito, no miras tan mal, a mí mi esposa me dice, esas plumitas blancas que tienes, ay, ya cuando me dice así, mira, tiene estas plumitas que te están saliendo por aquí, blancas, y aquí arriba está perdiendo el pelo. Y ya yo le termino de completar, digo, yo, ¿sabes qué? Y la pierna la tengo chueca, y la bisagra oxidada, y ya mejor no le siga, porque al ratito estamos comprando el cajón. Todo el mundo, cuando diga, ¿cómo me veo?, quiere que le mientan. Y ustedes, señores, la señora compra, mire, la señora compra un vestido, no le queda, pero es lo que salió de moda. No se ponga usted lo que salió de moda. Se quiere ver como una de 15. Señora que ya tiene, 200 libras de peso. La barriga le baja la rodilla. ¿Cómo me veo? Fatal, mal. No pregunte. No pregunte. Pero en el camino del Señor, si tiene usted que preguntarle al Señor, ¿cómo me veo? Y el Señor, por su palabra, por el espejo de su palabra, dice, te miro bien mal. Anda chueco, tiene que arreglarte, y el testimonio del Espíritu ahí está. Y a la mujer o al marido se le enoja a usted, pero a Dios no se le va a enojar. Gloria a Dios. Entonces usted se mira, tiene que despojarse de todo peso, del pecado que le asedia. Y luego que se despoja, que se despoje, corra con paciencia. Paciencia. La carrera que tiene por delante. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea santo. O sanado. ¿O qué más dice? Sanado. Ok. Yo pensaba que era San Bartolo que decía yo. San. Gloria a Dios. ¿Se entendió este asuntito, hermano? Gloria a Jesús. Gracias damos al Señor. Entonces, tenemos que cuidar nuestra salvación, sostener nuestra salvación, enfocarnos en ella. Y debemos de enfocarnos en ella permaneciendo. La permanencia, hermanos míos, el Señor nos ha dado todos los medios para que permanezcamos. A usted le toca hacer su parte. Y Dios, si usted se cae, se cayó solo. No puede decirle al Señor, Señor, ¿por qué me dejaste que me cayera? Porque no hizo lo que tenía que hacer. Por eso se requiere una acción activa en este camino. Vamos a estar de pies, hermanos. Gloria a Dios.